Señor, te reconocemos como nuestro príncipe, como nuestro salvador, como el rey de reyes y como el señor de los señores. Y por eso, Señor, nos gozamos en ti. Nuestro corazón se alegra en el Dios de nuestra salvación. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Su esposa se...